este que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 47 de Por Siempre La Victoria, pasión verde y blanco por FM Moreno 90.1. Con algunos minutitos de atraso, a una semana de las elecciones, sin fútbol en la jornada en toda la liga en el día de hoy, 2 de agosto, jugando a Boca Juniors. Los teléfonos son 0237 si querés llamar, hoy va a ser netamente musical, más allá de las tablas de posiciones. 0237, dije 466-6559, 466-6559 o al 1115-33-680099, 1115-33-680099. Mientras esperamos a Gonzalo, si cae Fernando o Mariano, vamos a dar arranque al programa número 47 por FM Moreno, como cada domingo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Bueno, 20, 15 minutos acá con Steffi, programa número 47 de Por Siempre, La Victoria, pasión, verde y blanco. Mientras esperamos a Gonzalo, que ya me está avisando que está llegando. Bueno, iba a ser, era obvio que estaba invitado Martín Romero, pero al no haberse jugado jornada, hoy frente a 25 de mayo, tampoco podía decírsele que se llegue hasta acá, hasta el programa. Así que seguramente veremos para el próximo domingo. Otro de los teléfonos es 1166-28-1359. Bueno, me manda Fernando, baja la responsabilidad total siempre de él. Acaban de joder a Boca, 4-3 o algo así. Estamos en el programa de Por Siempre La Victoria, que hoy dije va a ser casi netamente musical, a no ser que llegue Mariano con las tablas, bueno, de la cuarta y última fecha, y ahí estaremos dando todos los punteros, los primeros por lo menos hasta el cuarto o quinto lugar en la Casa de la Liga del Deporte. Dije que estábamos a una semana de las elecciones. Hacemos una seña, Steffi, ¿contenta de eso? Una semana de las elecciones nacionales. 1166-28-1359. Cuando tengas música a mano, ya está casi llegando Gonzalo. Así podemos tener alguna charla con él de algo. lo que vos tengas, mandá y esperamos los pedidos de la gente para esta noche. Así como me indicaba Steffi, la música de los Cafres dedicada a Diego Maradona. No me equivoco, no te escuché bien, soy medio sordo por eso. Programa número 47, había dicho de por siempre, la victoria por FM Moreno 90.1. Repetimos rápidamente los teléfonos 0237-466-6559 si querés comunicarte y salir al aire en la noche de hoy. O al 1115-33-680099. 1115-33-680099 y 1166-28-1359, que es personal. Quiero agradecer, hablando de personal, al señor José Suárez, técnico, jugador veterano y técnico de la categoría 2000, quien estuvo el día viernes en la reunión mediante una charla y que el día sábado estuvo desde muy temprano también sacando agua de la cancha porque era imposible. Bueno, creo que hay fotos de la institución en el Face del club donde indicaba cómo estaba el estado de la cancha. Había cerca del mediodía, se le explica a la gente el porqué no la jornada, porque por ahí fue un muy lindo día en el día de hoy. Y alguno puede entender que se podía jugar, pero fue debido más que nada a la llovizna, a la lluvia del viernes. Jueves y viernes fue, ¿no, Steffi? La lluvia jueves y viernes, que muchísima cantidad de agua había caído. El tiempo no, por la humedad no secaba, ¿no? Así que no, al no correr ese viento en la noche del sábado, digamos, del viernes a la noche para sábado, nada. Fue José temprano, Se habían juntado los pibes cerca del mediodía mediante charla con la liga y alguna comunicación con otra cancha que también se hacía muy, pero muy difícil jugar. Bueno, quedó a confirmarse que hasta las 4 se iba a esperar un tiempo prudencial a ver qué sucedía en cada campo de juego. Pero era evidente al mediodía que si no había secado mucho el agua desde el viernes, tampoco lo iba a hacer en 3 o 4 horas más. Así que decide la liga suspender a través de la comunicación con todas las canchas que serían de local, que no recuerdo ahora si era La Soña, Trujillo, Lomita, bueno, cada uno con más o menos cantidad de agua, pero muchas de las canchas no se iba a jugar, fue exclusivamente el agua la ocasión de la suspensión. Si está escuchando alguien de la liga, no quiero decir el chino directamente porque puede no estar escuchando, pero el fin de semana que viene, que es eleccionario, es imposible que se llegue a jugar, que es lo que se está hablando también. Difícilmente creo yo, esto es personal, de que se juegue el día sábado, así que por ahí espero que la gente haya pasado un lindo fin de semana en familia hoy y seguramente lo hará el fin de semana que viene, pero si se llegase a jugar, obviamente o me lo comunicarán hoy o en la semana a través de la liga estarán comunicando si se juega el día sábado, ya que el domingo va a ser imposible que se juegue debido a las elecciones. Si llegase Mariano, que también lo estamos esperando, él va a hablar que ya está llegando a su fin, el tema seguro en la parte económica, todas las categorías, bajo la responsabilidad de los técnicos, obviamente que han juntado el dinero y que él ya ha organizado todo el listado y creo que si no se mandó, estaba ahí ya a mandarse en el día de mañana. Así que Mariano va a estar seguramente en comunicación con cada uno de los técnicos de cada categoría. Los entrenamientos, digo que en esta semana volverán a ser en horarios normales, se realizarán todas las categorías, arranca 2002-2003, así el día lunes, con Cristian Contreras, con Romina o Chiqui, quien sean los técnicos que estén allegados a la 2002. Así que vamos ahí a estar asistiendo ahí también a ver los entrenamientos de 2002 y 2003, por la cantidad de chicos que vengan o no vengan, y volver a llevar un control más derecho, más directo. Quiero agradecer también el apoyo de los chicos ahí como Ferni, que estuvo la vez pasada también en el programa hablando de todos sus compañeros que se están allegando a la institución a través de la rifa. Y que tengan la entrada como todo aquel que quiere ingresar, sobre todo gente joven con ganas de que esto sume, que vaya para adelante. Se los espera como siempre, acercarse, hablar con Mariano, con Estela, con Curioni, con algún referente de nuestra institución. Bueno, había dicho, quería saludarlo de parte de Martín Romero, que no va a estar en la noche de hoy, como habíamos prometido el domingo, ya que la jornada no se había disputado. Así que seguramente estará el próximo domingo. Ahí me sigue mandando mensaje Fernando Luna, que seguramente está llegando también. Lo estamos esperando. Vamos a revisar lo que son las tablas y vamos a ir informando de las 14 categorías que están jugando en la Casa de la Liga del Deporte, en las ubicaciones a la cuarta fecha, ya que no se jugó en el día de hoy la quinta. ¿Tenés Gloria ahí a mano? Vamos con Gloria, te agradezco, Estefi, va a ser una larga noche, parece. You're always on the run now, running after somebody.

Bien, lo mismo digo, está. Eso es la Liga del Deporte. Gracias, Gonzalo. Buenas noches, ahora que dejaste de jugar ahí en el Face. Sí, vamos a entrar a buscar las tablas, vamos a tratar de decirlas desde ahí también. Muy buenas noches a los chicos, acaban de llegar Fernando y Gonzalo, así que preséntense. Y algo vamos a hacer de este programa número 47, mientras ya me pasó información Alejandro Montero, presidente de la Liga, lo que sucederá la próxima semana. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, gente de Victoria. Acá estamos haciéndote compañía, así no estabas tan solo. Muchísimas gracias, te agradezco que haya llegado 8:30, un gran abrazo. De nada, nada, igual sabías, te avisé que venía después de... Aguanta que vamos al corte y te cago trompada, dale. Buenas noches, señor Gonzalo Luna. Buenas noches, Sergio, buenas noches, Steffi, buenas noches, gente de Victoria, acá estamos, siendo compañía. Yo vine tarde, te recuerdo, ¿sabes por qué vine tarde? Te digo, porque me pareció un partidazo lo que estaba viendo, así que bueno... Me quedé viendo el partido de Unión y no sé. Ah, no tuve la suerte. Bosta, de ver. Bosca, no sé cómo se llama. No tuve. Qué raro. Steffi, vos... una preguntita. La yerba. Me comías un mate, pero si, tiene que ser Unión la yerba, sí. Si no, no, me cae mal. Qué raro. ¿Sí? Después yo leo en el Face que la gente de Boca sigue a River y mira. Nadie de Boca mira a River, no, te lo aviso. Me gusta de los que yo conozco, nadie yo mira. Yo miro a River. Todos los partidos. Ahora me encanta yo, que ustedes miren yo, Boca. Yo miro todos los porque partidos. Porque tengo un mensajito por ahí de Espejo. Todos los partidos. Que habla yo. De un arquero mala leche. Porque después también estás festejando algo, Steffi, vos no. Espejo, no sé qué habla de un arquero mala leche. Qué Carlito otra trajero. Vez, loco, otra vez. El arquero, Orión, otra mirá, vez, Orión. Ajá. ¿Sabés por qué ustedes tienen defensa? Hay que darle ustedes? de por vida eso. Otra vez sale mal. De por otra vida, vez sale mal. Un delantero que otra patea. Vez sale, otra vez sale mal. Un delantero ¿sale que mal o no sale mal? Un delantero que patea. Para mí no, vos sos árbitro. Sale bien. Por eso, sale bien. Por eso se con te defiende. Con los pies para adelante sale por bien. Por eso es que tienen no tanta disculpa los árbitros acá, ¿entendés? Porque si los de la A son el desastre que son, cobrando un córner y después por el cuarto árbitro no, que estás equivocado. Va a un penal después de 45 minutos. Vaya a lo reglamentario, vaya a lo reglamentario. Un lindo tema vaya para lo tocar, por vaya eso... Lo, si vas a lo reglamentario está, ¿qué les está puedo perfecto. Pedir, muchacho, ustedes? Está perfecto. La es eso y usted y bueno, pero está es lo que hay. Está perfecto volver la jugada atrás. Y lo de Carlito, no sé qué me dice Espejo y ahora Carlito y qué sé yo. Si duda que Carlos Tevez no es mejor que cualquiera de los 11 que tiene River, no sé qué me está diciendo, de qué está hablando... Porque llegó como Papá Noel en la Copa ahí. Viaja a Japón como un regalito. Así que no sé qué está hablando Espejo. El tipo que tiene... Y no pude ver Boca. Lo siento mucho. Me enteré ahí por Fer recién que no sé, como un cuarto gol al final. Sí. Que habían empatado 3-3. No sé ni cómo fue ni nada. Lamentable, no pude... No hola. Pude, Espejo, ver el partido. Obviamente que lo hubiera sufrido y lo sufro. Porque estamos cumpliendo una responsabilidad, cosa que Guillermo Espejo no hace. Algún chicos, día lo podemos invitar a Guillermo. No, ahora, no sé, sí, sí, me, sí, pero Guillermo... ¿sabés? Es para mí el Bernardo Neusta de los 80, el Mariano Grondona de los 90, crítico total de absolutamente todo. O sea, nada es positivo, todo es absolutamente crítica. Y ahora sí, chicos, agradecido de verdad, hablando más en serio, de que hayan venido a acompañarme, porque la verdad me estaba encontrando medio solitario en esto. ¿Está en lo de la liga lo que es las tablas para que después vayamos? Estoy buscando. No salió lo que es la... No. Han salido resultados, igualmente después me vas a ir dando resultados. Me gusta porque la liga a veces después... larga, escuchame si me entendés lo que digo. Sí. La liga te larga, ¿no? Los resultados. Y después la tabla general de instituciones y qué sé yo. Primero la gente, te cuento también a vos, Steffi. La gente, mirá lo que es la gente, ¿no? Vamos a suponer que tarda 3 días, 4 días, una semana, lo que sea, si hay una resolución a resolverse. Y la gente empieza, ¿y las tablas para cuándo? ¿Y las tablas? Bajan las tablas al tiempo que sea necesario bajarla y empieza... Pero no fue 3-0, fue 3-1. Pero, y el otro ganó y están esperando hacer la crítica. ¿Y por qué no? Si el otro me parece que fue otro partido y no se suspendió. O no sé, ¿y por qué bajaron los resultados? ¿Y por qué no bajan las tablas? ¿Y bajaron las tablas? ¿Y por qué no bajan los resultados? O sea, la gente es mundial, está bueno. Es mejor leer los comentarios de la gente que ver los resultados a veces. Que después vamos a ir, lo de la tercera fecha, fue entonces la cuarta fecha. Aunque sea, supongo que como Guillermo, que llevan las tablas en papeles, en base a los resultados que les vamos a pasar, se van a saber guiar. Ya están las tablas en Facebook, me comunica Gastón, así que Gonzalo, dejá de jugar ahí con las chicas, hazme el gran favor, entra en lo que es la liga o en lo que es nuestra institución. Ahí, vamos a tener tabla de posiciones, además de resultados. sí, para este programa número 47, 20 y 40. Gracias, Fer, gracias, Gonzalo, gracias, Steffi, por haber venido. Me decía Alejandro Montero, tempranito, cuando había hablado de jugarse o no la semana que viene, porque estábamos hablando del tema de elecciones. Recuerden que el domingo que viene es 19. Dije, sí. Por eso 19. Agradezco a Alejandro que conteste. ¿Cómo? El domingo es 9. Ah, 9. 19, dije, perdón. Sí. El domingo es 9, que es de elecciones, sí, para todos y todas. Y me contestaba él. Así es, Sergio, no vamos a jugar el sábado, porque dije, por ahí había una pequeña posibilidad de jugarse. No vamos a jugar, asegura. La próxima jornada será el lunes 17 de agosto. Al menos, escuchen esta parte, que los presidentes decidan jugar un sábado. Que creo que hasta el momento, obviamente, no se está haciendo eso. Bueno, nada, me decía que algo notaba en mi voz. No, solo mal dormido. Mal dormido y... porque encabronado no, mal dormido solamente. Otro de los mensajes decía: che, están todas las tablas subidas, déjense de joder. ¿Quién dijo así? El presidente de la liga, busca eso urgente. Busca eso porque si el tipo laburó. Estoy en la del club. Busca que si está diciendo que está lo de la liga, también te lo había confirmado Gastón. 20:41 minutitos. ¿Por qué no te sale? Bra. Pero en el club no, vos tenés que buscar en la liga, si te están diciendo... Yo ya lo tengo igual, entran a las tablas. Le voy a explicar a la gente que es el oyente. Le estamos diciendo a Gonzalo cómo manejar el Face, cómo bajar, porque el de las chicas lo entiende bárbaro, ¿viste? Dónde ir, cómo abrir las imágenes y eso. Pero el de la liga no lo entiende bien. Ahora sí, está tratando de bajar. Papi, baja, porque si no está ahí, ahora ves, esos son tablas de posiciones. ¿Sí? Entonces vos abrís ahí, no hagas como la gente, ve, mira, cerralo un poquito, estos es otro de los comentarios de la gente, no lo estoy viendo de acá, no puedo verlo, salen, ves, Fer, 5 tablas a la vista, chiquitas, más 10, te dice que son todas las tablas. Y la gente pregunta, che, ¿y la 2008 dónde está? Porque no, tenés que abrirlo, hijo de Dios, abrí eso y vas a ver tabla por tabla, ¿sí? De cada institución. Vamos a ganar tiempo, entonces, ahora sí que Gonzalo ya invocó lo que es la tabla de la Liga de la Casa del Deporte de la cuarta fecha donde nosotros habíamos jugado con Toritos. Vamos a categoría senior y al menos decime los primeros en ese... hasta el que tenga 6 puntos, de a uno, despacio y tranquilo. Arranque DIFA, Gonzalo. Es largo esto, ¿no? Bueno, primero DIFA con 12 puntos, segundo San Jorge con 10. Junto. Junto con Lomita. Y siguen los Toritos con 9 puntos, Victoria, Mariló, Juvenil, Roca y 25 de Mayo con 6 puntos. Bastante disputada la categoría senior. ¿Se han dado cuenta ustedes que en el fútbol hoy, en el fútbol nuestro de la Liga de la Casa del Deporte, está como medio peleado, que por ahí te puede ganar un equipo... Te puede ganar hasta el último. De menor peso, supuestamente, en los papeles. Y por ahí haces un gran partido con uno de más arriba. Bueno, entonces categoría senior comandada por Toritos. No, por Toritos no. Ahí me la cambia, es un capo. Ya se fue a la 2000 urgente. Volvé, hijo de Dios. No, volvé a los senior. Porque hay que acomodarlo. Pero sí, volvé a los senior donde vos estabas. Sí. Papito. Edifa espejo, primero. Por favor. Primero Edifa. Edifa, puntero, entonces en categoría senior. Vamos. Ahora la segunda, que es veteranos. ¿Quién comanda ahí? El Club San Jorge con 12 puntos. La Lomita con 10. 25 con 10. Y los Toritos con 6 puntos. Muy bien, entonces San Jorge con 12 unidades es puntero en categoría veteranos. Muy bien, vamos a Super Senior. Super Senior. 25 de Mayo primero con 12 puntos, Victoria con 10, Julio Roca con 10, Santa Rita con 9. Muy bien. Es Super Senior. 25 de Mayo con 12 unidades, comparten Victoria Roca con 10, 9 unidades Santa Rita, como dijo bien Gonzalo. No, te lo repito porque mientras leí el... Espejo, como siempre, yendo a la par, como dice Papo, juntos a la par. Me sale ahora con nosotros, vamos a Japón. Y ustedes, ¿te acordás del córner de Funem? No, nosotros fuimos y volvimos 75.000 veces a Japón cuando él dormía la siesta. Ya nos trajimos todo. Lo que él va a buscar ahora ya lo tenemos y en fotocopia tenemos. Yo ya dije que le iba a mandar fotocopia de una copa, porque cuando los agarre Messi allá, papito, bueno. La fiesta que se va a venir, pobre Guille, pero está lindo. No hay nada como soñar, como saber soñar. Entonces tampoco le quiero romper esa ilusión que tiene el pobre pibe. Soñar es gratis. Hasta que se choquen con Messi y Funes Mori, ¿sabe dónde vaya a parar Funes Mori? ¡Qué bárbaro! Vamos a categoría Supermaster en la tabla general de la Casa de la Liga del Deporte. Los punteros son... Categoría Supermaster, la Lomita con 12, los Toritos con 12, San Jorge con 8, Juvenil con 7 puntos y Edifa con 6 puntos. Muy bien, entonces... La Lomita y Los Toritos con 12 unidades en los Supermaster. Agradecemos la Casa de la Liga del Deporte que tiene las tablas para que las podamos decir. Actualizada. Muy sí, bien, no, porque por a veces, bueno, ustedes saben lo que es el Tribunal de Disciplina, puede haber algún fallo a resolver, y por eso también la tardanza, porque a veces hemos dicho de que cuando pueden, ahí el gallego, el chino, bueno, no sé quiénes son los que se manejan, creo que está basado en ellos dos, quien trabaja para acomodar y el otro a través de la computación de la tecnología acomoda domingo a la noche, lunes a la noche, si nada raro sucede en alguna cancha. Vamos a categoría 99, la Casa de la Liga del Deporte. 2001. Perdón, 2001. Señor, atento, por favor. No, como me está cambiando, tenía 99. Está después mal. Juega. No están correlativamente. Claro, lo tengo que buscar, ¿entendés? Ah. No están correlativamente. ¿Me entendés? Vos que sos un genio de la tecnología, se te escapó esto, ¿eh? Perdóname, ¿eh? 2001. Categoría 2001, 25 de mayo, primero con 12 puntos, La Lomita con 10, Los Toritos con 9, Santa Rita con 7, San Jorge y Edifa también comparten el mismo lugar con 7 puntos. Muy bien, 25 de mayo comandan categoría 2001, que rápidamente me la cambia Gonzalo, creo que 12 puntos llevaba, y ahora está buscando la categoría, sí, 12 puntos. Categoría 2000. Categoría 2000, La Sonia con 10, San Jorge con 10, 25 de mayo con 8, Trujuy con 8, Julio Roca y Victoria con 7 puntos. Y Victoria con 7 puntos. Bueno, bien, La Sonia junto a San Jorge en categoría 2000 son los punteros en la segunda rueda del torneo de la Casa de la Liga del Deporte. Ahora sí vamos a categoría 99. Los Toritos y Deportivo Unión comparten el mismo lugar con 10 puntos, Santa Rita 8 puntos, La Lomita con 7, Cuatro Vientos con 7 y Roca con 6 junto a Victoria 6 puntos. 6 unidades. Bien, Fer, ¿algún comentario de las tablas o algo referente a nuestro club, de alguna categoría en cuanto a esas posiciones? ¿Estamos bien, estamos mal, estamos tratando por de arrancar? Por lo que estoy viendo, bastante no suena victoria ni casualidad arriba. No, están peleadas. Super, bueno. Super Senior está por está ahí. Está muy bien, y bueno, Super Senior perdió un campeonato. Ahí. Hizo un campañón en la primera rueda, lo pierde faltando 2 fechas, creo. Lo pierde, bueno, por cae y el otro equipo suma, creo que era Roca en aquel momento. Ajá. Que hoy también Roca de siempre, no Super Senior, pero el equipo de Gaby había hecho una gran campaña en la primera rueda del torneo de la Casa de la Liga del Deporte. Habíamos terminado con categoría 99, que Toritos y Unión comandaban con 10 unidades. Vamos ahora sí a la promoción de categoría 2008, que ahí lo está buscando mientras Gonzalo, que en nuestra institución están con Enzo y con John a sus técnicos. Categoría 2008, La Lomita y San Jorge. Los Toritos y Deportivo Unión con 8 puntos comparten el mismo lugar. Cuatro Vientos con 7 puntos, Santa Rita con 6, Trujillo con 6, Julio Roca con 4 puntos. ¿Dónde está Victoria? Y Victoria comparte el mismo lugar que Roca con 4 puntos. Hasta hoy eran los técnicos Jonah y Enzo. En categoría 2008, creo que no lo serán en el día de mañana. Así que ahora vamos a categoría 2007. Ahí busca, acá. Tranquilamente. Lleva busque, cuando la encuentre. Ahí estamos. Categoría 2007, Santa Rita y 25 de mayo comparten en primer lugar con 10 puntos, Cuatro Vientos con 8, La Lomita con 7, Victoria con 7 puntos y Los Toritos y San Jorge con 6 puntos. Muy bien, Santa Rita, 25 de mayo, 10 unidades, categoría 2007 de la Casa de la Liga del Deporte. Categoría 2006. La Lomita con 12, Julio Roca con 10, Los Toritos y Cuatro Vientos con 8 puntos, Victoria con 7 puntos, Trujuy 6 puntos. Muy bien, ya mal que mal estamos medio que apareciendo un poquito ahí por los primeros lugares. Vamos escalando. Los 6 al menos. Vamos a la última, que después vamos a ir a la música. Categoría 2005. Categoría 2005, Cuatro Vientos con 12 puntos, La Lomita con 10, Santa Rita con 9, Victoria 25 de mayo, San Jorge, Edifa con 7 puntos. Lindo partido. Después vamos a analizar en cada categoría. Bastante luchado igual ahí. Luchado. Por eso, después vamos a analizar categoría por categoría 25 cómo se viene con respecto a las nuestras. Y vamos a tirar resultados. Vamos a tirar resultados acá, cómo van a salir esos partidos. Vamos a meter presión. Un mini pro de... Algo así. Bueno. Casi 20, 50 minutos del día 2 de agosto. Sí, decime. ¿Johnny? No. ¿El reportero? Al no haber fútbol, su tarea desempeñada son los resultados, los comentarios, los partidos, y por ahí hacerlo venir en el día de hoy era demasiado sacrificio para el chiquilín. Bueno, le mandamos saludos a Johnny, pues seguro me está escuchando. Si tenés ahí en el pie música, Steffi, ¿cómo en el pie? ¿Cómo en el pie? En el pie tiene mucho. Al pie de la computadora. Ahí. Yo pensé que por ahí tiene un malambo. Entonces pisa. Claro. Usted manda la música, así que haga. Programa número 47 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1. ¿Contestá ese mensaje que te llegó por WhatsApp? ¿Qué es Messenger? Mensaje. No es difícil leer las tablas, lo pasa la ley Gonzalo. Claro. Entonces sale así como sale. Me pone... Y todavía nos queda la mitad. A mí me escribió la liga igual, La liga me pone, che, ¿tan difícil es leer las tablas? Opa. Ja, ja. Alta presión pusieron ahí, Fer, decime a qué teléfono podés comunicarte si querés llamar o mandar mensajes pidiendo tu tema la noche de hoy. Te podés comunicar al celular 11 33 68 00 99. 11 33 68 00 99. Mandaste un mensajito y ahí pedís tu tema para el programa número 47 del 2 de agosto, que es esta noche. O si no, si querés salir al aire por algún comentario, lo puedes hacer, hacer al teléfono de líneas, que es 0237 si estás fuera del área de Moreno, 46 66 559. 0237 46 66 559. Muy bien, gracias Steffi, la lectura es lo de ellos, así que uno no sabe quién hizo a quién, y Steffi me va a decir a través de AC/DC. Dale. We'll be right back.

nuevamente en el aire, 21:10 minutitos, programa número 47, por siempre la victoria, pasión verde y blanco. Ya anda acomodándote cuando vos quieras con la categoría 2004, mejoralo, porque te está escuchando Alejandro Montero, mejorar la lectura. Ahí estábamos hablando de lo recurrente del club, vamos a ver los resultados de ustedes no estuvieron para poder ver lo de Torito, para poder hablar lo cada partido, cómo se fue desarrollando. Bueno, no hay problema. Categoría 2004, las primeras posiciones, por favor, Gonzalo, lento, ¿sí? Tranquilo. Estoy tranquilo yo. Y que salga clarísimo. ¿Qué no se entiende? Digo, por ahí. Ah, pregunto. Bueno, categoría 2004. Julio Roca y Edifa comparten el primer puesto con 10 puntos. Santa Rita con 9, 25 de mayo. Los Toritos, La Lomita comparten el lugar con 7 puntos. Vamos a la categoría... ¿Los punteros eran? Roca y Edifa, comparten el mismo lugar. Muy bien. 2003. Epa, está buscando 2003. Bueno, categoría 2003. Santa Rita con 12, Julio Roca con 10, Juvenil, La Sonia, Trujuy y Deportivo Unión con 7 puntos. Tranquilos, ¿eh? Sí, no, sí. Yo me ocupo. No, antes que vayas a tanta velocidad y te atragantes o te salives. Paramos ahí un segundo, quería leer un par de mensajitos. Decía el Pillo, también va para Steffi, que decía primero, hola primo, quiero pedirte un tema de La Renga, San Miguel, deduzco que se debe de llamar. Lo va a buscar. Le podés mandar un saludo a mi familia y saludos para la gente del Verde. Sí, a su señora esposa, a Santi, Augusto, a doña Irma, Al otro nene, Augusto. A Fede no, a Fede, al hincha de Racing no. A él no le mandamos nada. Agradecerle a Nico, a mi hijo, que desesperadamente temprano le pedía mi clave y mi contraseña porque no sabía ni la del... Yo entro, pero no sé, porque está grabada. Entonces acá tenía que entrar, no tenía ni idea la del club, menos la mía, pero Nico, que está atento, sabe mi clave, mi contraseña, sabe todo. Así que agradecido, y ahora llegaron, le aviso desde acá, llegaron Gonzalo y Fernando, y me han salvado en un poquito. Decía José Núñez, ¿cómo andás, Sergio? Quería mandarle un beso a mi bebé hoy en su primer añito. Y pasale, por favor, si tienen el tema de Cristian Castro, Ángel. Besos de parte de su mamá y mío. Soy José Núñez, jugador de los veteranos. Muy bien. Está pasado. Ah, también y mi gran amigo Pincho, dice, en su cumple número 40. No, me parece que debe querido haber... Pilincho debe ser, que cumplía hoy. Bueno, pues leí Pincho. Dice Pincho. No, seguramente José Núñez se refiere a... Espero que sea Pilincho. Si no, él manda Pincho escrito. Por ahí es otra persona. En sus 40 añitos en el día de hoy. Bueno, La Renga San Miguel, para que busque, y había dicho Cristian Castro... Ángel, el tema. Vamos a continuar, categoría 2002, y esta es la tabla de posiciones. Categoría 2002, Torito y Deportivo Unión con 12 puntos, Roca y La Lomita con 8, Deportivo Mariló y Trujuy comparten el puesto con 7 puntos. Y siguen con 6 puntos, sigue 4 Vientos, Santa Rita y La Sonia. Muy bien, bastante peleadita también. Hasta cuatro. ¿Y dónde está la victoria? No, victoria. Antepenúltima. Allá está, mirá. ¿Lo encontraste? Sí. Ahí cuando subiendo la tabla, allá aparece más. Sí, está bien. 2002, que más mañana grande. Debería entrenar junto a 2003. Ahí vamos a estar seguramente con Fernando, no sé si vas a estar a Bogón, sí, para poder charlar con los técnicos. Sí, yo voy ahí. Para ver qué está sucediendo con las categorías y volver a laburar relativamente bien como corresponde. Vamos a categoría... Terminó ahí, 2002, hicimos un repaso general, sacado por la Liga de la Casa del Deporte, y todas las tablas de posiciones, 21:15 del programa número 47, noche del 2 de agosto, cada vez más cerca de la primavera, así que Fer, te noto también enchufado ahí con tu celu, te llega algún mensaje, alguna chica, contalo a la gente le gusta saber también la vida privada. De cada uno. Sí, si no la vamos a inventar y hacemos un quilombo. No, era el mío. Me han llamado a vos de Movistar, a mí me han llamado de Movistar. No, es el mismo. Con lo que decís. No, el mismo mensaje que mandó el Pillo, que lo leíste vos, me lo mandó para mí. Ah, el Pillo te lo ha mandado. Bueno, muy bien. Yo tengo dos mensajitos acá. Uno de Daniel Monasterio, te mando un saludo. Dani Monasterio. Que no está escuchando con la familia. Después te quiero preguntar algo referente a lo que es arbitraje. El otro es un compañero que está haciendo a dirigir en otra liga, Marcelo Astudillo. Ah, lo he conocido, si no me equivoco. Jugadorazo, en aquel amistoso. Jugadorazo y buen árbitro también. Buen número 9, si no me equivoco, en aquel amistoso con Lomita, lo he conocido, que se dedicó a jugar al fútbol, después creo que dirigió. Sí. Dos chicos que son árbitros, que a mi entender son buenos árbitros. Y después vamos a tocar también, muchachos, el tema de que... ¿Qué pasa con los árbitros? ¿Por qué tan a su manera de pensar y de ver, ¿no? ¿Por qué tan poco arbitraje? Por eso se pide a veces tratar de entenderlos, tratar de apoyarlos, más allá de los fallos que haya. ¿Qué piensan ustedes? A ver, chicos, cualquiera de los dos que me... Si no, hablo yo de los árbitros, no sé. Hoy por hoy hay poco árbitro porque están en otra liga, ¿no? Creería que están trabajando para otra liga, que digamos es la liga del municipio. Uh-huh. Es por eso que las dos ligas, la FIN y Casa Deportes, es por eso que están... Escasean los árbitros. Claro, escasean los árbitros. Repetimos. Pero, que se vienen las elecciones la semana que viene. Obvio. Exactamente. Bueno, está bueno igual jugar y dirigir en una liga independiente, totalmente independiente y no sumisa, sin necesidad de devolver favores de nada, como es la Casa de la Liga del Deporte. Así que los que estemos, trataremos de saber defenderla. Quiero mandarle un gran saludo, un gran abrazo a Nacho. No sé si ustedes recuerdan aquel técnico 2001 que nos ha visitado en los primeros programas cuando hemos jugado el clásico de Lomita Victoria junto a Nino. Y él preguntaba, que por ahí lo habíamos dicho tempranito, gracias a Alejandro Montero que había comunicado telefónicamente sobre el día sábado que viene, que no se va a jugar, no se va a jugar debido a las elecciones, salvo, Nacho, te digo que también agregó el Chino, de que puede ser que esta decisión la cambien los presidentes durante la semana, ¿sí? No se viene jugando los sábados, no estaba en mente jugarse los sábados, pero tampoco estaba en mente suspenderse este domingo. Entonces eso será referente a la reunión que ellos realicen, si no me equivoco, el día martes, si donde resuelven bueno todas estas cuestiones. En principio no se va a estar jugando y pasaría al día 17 de agosto. Feriado. ¿Es feriado el lunes ese, Steffi? No sabes nada. Sí, el lunes feriado. 17, creo que después cae feriado. Así que el domingo 17 se estaría jugando, según lo comunicado por Alejandro Montero, presidente de la Liga, la noche de hoy. Así que está informado a Nacho y a su vez toda la gente, los oyentes de cada institución que lo esté haciendo. Ahí pide la disculpa a José Núñez y dice que sí, que a Osvaldo Salazar Pilincho, es a su amigo que hoy cumplía 40 años y a quien estaba dedicando el saludo. Así que está pasado. Dime, Gonzalo, estábamos hablando del tema arbitraje. Sí, me habías dicho, bueno, que se habían ido a otra liga y qué sé yo. Y yo le digo a ustedes, por lo que ven, usted no... Sí, decime. Tengo un mensaje de la Liga Casa del Deporte. Sí. Ahora se queja que es demasiado lento la lectura de las tablas. Ese chino... Qué chico. Es lo que tenemos. Es lo que hay. Exacto, es lo que hay. Tratamos de que, bueno, salga lo mejor. Sabemos también. Voy a poner que... una excusita. No es lo mismo tener el papel que sacarlo de la computadora, ¿no? Se lee más claro. Decime. Se lee más claro en el papel. Re que no sabe leer el chanto, ¿no? Decí un mensajito. Hola amigos, ¿cómo andan? Les quiero mandar un saludo a Pilincho, que cumplió años en el día de hoy, y a Karen también, hija de Nino. Saludos a la categoría 2002 de la Victoria, que cuando puedo los veo. Soy Julio Bravo, quiero un tema de Ricky Martin. Bien, me gusta. Viva la fiesta, se llama el tema. Muchas gracias, dice. Gracias Julio por tu mensaje. Viva la fiesta de Ricky Martin. Ya estamos entrando en tu salsa, que es lo que te gusta a vos. Sos blanquita y todo así, pero tenés tu negrita en el fondo también. La mató. Claro, Steffi decía, qué sé yo, la renga y eso. Y su onda es la cumbia. Entonces sí, está bien. Hay que disfrutarlo junto a ella. Son las 21:19 minutitos. Repetime, por favor, los teléfonos para comunicarse. Programa número 47. Te puedes comunicar al celular 1133-680099. Si estás fuera de... Te puedes comunicar al teléfono de línea, y si estás fuera de la cobertura de Moreno, puedes comunicarte al 0237-4666-559. Muy bien, son los medios de comunicación. Diste el 1166-281359. Muy bien. Así es. Estamos en el programa número 47 por FM Moreno 90.1. Te dije, bueno, no, ¿qué empresa tenés vos de celular? ¿Se puede decir empresa, no? Sí, se puede. No se pueden decir. Bueno, no digas nada de dónde te llaman para cambiar de empresa. No des mucha bolilla a esos llamados, ¿eh? 21:20. No me acuerdo la traducción de un tema que me había dicho ella, que seguramente lo debes tener ahí ya para mandarlo. Si hemos pasado AC/DC, me gustaría escuchar los Rolling Stones, que sé que a mucha gente le gusta también, y en especial... Me gusta a mí, porque no la recuerdo, pero me gusta la traducción que me había hecho Steffi en algún momento hacia atrás. Y bueno, a ver, que la cante al aire. Que la cante al aire. No. Sí. Para todos los oyentes, sí, lo cantó de estrofa, sí, recién, sí, cantó, sí, muy, sí, bien. Después salió con enganchó una cumbia ahí al toque. Rolling Stone, para todos los oyentes, un temazo. Let's go together. Bien, estamos en el aire. Me encanta que estés hablando con las chicas y que salgas al aire también. Estaba corrigiendo a mi hermano que entró al Facebook de él y dice que el penal de. Dijo a Arruebarrena que el penal lo cobró el cuarto árbitro. ¿Está? Sí, sí, no sé. ¿Está mal? No, interesante igual la charla, ¿eh? ¿Está mal? No sé si está mal. No sé si está mal. No, llama la atención por ahí. Puede ser, creo que existe eso, se puede. Me parece que si no se podría, no se haría, de hecho. Pero no, está bien, dicen que fue una falta. Ya está, este corte sencillo, perdimos. Ayer a la iglesia. Claro como el agua. Chao. Claro como el agua. El resultado fue a la iglesia. Por lo que me no, nadie llora. 4-3, nadie llora. Hay que fijarse las tablas de posiciones nada más. Bueno, vamos a las 21:23 minutos. Estábamos hablando. Tenemos un partido menos nosotros. Quiero también agradecer a Silvia Guanino, no sé quién de los dos que me manda, además de Guille Espejo, que está siempre corrigiendo. Guille por poco no me pone tarado, el 17 es lunes. Y Silvia más educadamente también me dice el 16. O Nino, me dice, es el Día del Niño, que tienen totalmente razón, no había sacado la cuenta, que obviamente que si dije 9 el próximo domingo, 16 sería el otro, y me había informado Alejandro Montero que el 17 se jugaría la fecha, 17 lunes feriado. Gracias por la ayuda, chicos, de hacerme hablar pavada, porque les pregunté el lunes feriado, me dijeron que no sabían. Sí, te dije, afuera te dije que sí, ah, que era no, feriado. No, no, no, no saqué la cuenta. Es verdad, el 17 feriado se jugaría la fecha, entonces la quinta fecha. Y en nuestro caso, cuando quieras vos volvés a entrar en la liga, a ver si sale el tema de... Nosotros jugamos con 25 de mayo. Así es. Seríamos local el día 17, salvo, volvemos a repetir, como había preguntado Nacho, salvo que este martes Presidentes, en reunión, decida jugar el próximo sábado, ¿sí? Recordemos nuevamente que el domingo son las elecciones. Bueno, chicos, estamos hablando del tema arbitraje. Yo me ubico de ustedes. Pónganse en abstracto, ¿no? No hablemos personalmente ni de un club ni de otro. Ustedes, árbitros, partidos de fútbol. ¿Sí? ¿Cómo se sienten dentro de una cancha? ¿Son muy estrictos? ¿Enseguida la tarjeta? ¿Muchos perdones? Porque, no sé, del fútbol barrial estoy hablando, ¿no? ¿Cómo perdones? ¿Por qué perdones? Perdones porque por ahí algún ofuscado es que cobrás boche o la confianza o el acercarse... Cuanto menos confianza tenés hacia el jugador, por más que te conozca, se te hace... Una vez que entraste a la cancha y nosotros nos conocemos... Para que la gente sepa, es más que nada, ¿qué pasa? Alguna jugada dudosa, supongamos, yo entiendo que es a mi favor y ustedes me la dan en contra, y yo junto a dos, tres compañeros más, yo jugador, supongamos, no siempre imaginativamente, y te pongo una mano en el hombro y te digo, ¿pero qué estás cobrando? ¿Cómo lo toman ustedes? Porque tampoco vamos a hablar del arbitraje en general. Yo le digo, no me toque. No me toque. Retírese, no me toque. Así, en ese orden, con esa actitud. Postura. No, por favor, no me toque, retírese, así. Claro. Ajá. ¿Usted, señor Fernando? Tal cual. No. Lo mismo. Sí. O sea... ¿Para qué tantas explicaciones? Porque sabe que está equivocado. Por más que nos conozcamos, ¿eh? Una vez que entraste a una cancha, yo no conozco a nadie, por más y que... Y a ver, volviendo, porque acá me manda... Lo echamos a Guillermo Espejo. Árbitro de la liga, como ustedes dos son ambos, me cae justo, porque uno es de Boca, el otro es de River, el más grande la situación de Orión, porque puede suscitarse... En el roja y de nuestra. Por vida, le doy yo. Está bien, te sacaste la banda roja del pecho, ¿no? Así directo, cualquiera sea... la situación es roja y de por vida. Si de por vida, te iba jodiendo. Funes Mori y todo eso vivirían echados de por vida, pero no. ¿Lo echaron? No, por eso a veces uno piensa que no es injusto todo. Bueno, esta jugada en especial estamos hablando. Vos decís que es roja de por vida y todo, está bien. Así la ves vos como árbitro, no como simpatizante ni nada. Es roja. Es roja y penal. Perfecto. Y que está bien comunicada por el cuarto árbitro. Sí, obvio. Perfecto. Fer, ¿vos cómo lo ves? Como árbitro. Roja, penal, y si no estoy bien atento, ponele, tengo la terna, costado, miro a mi compañero, pero si yo estoy cerca de la jugada, penal y roja. Bueno, decía Monasterio, hola Sergio, el penal de Orión fue penalazo y el técnico de Boca dice que no era para expulsión, sí, hecha por la patada. No, bueno, algo así, que lo echa por sale mal, Orión, vamos, sí, partamos. Sí, lo tenía que echar, saludos. Bueno, en la opinión también, no sé de qué cuadro sale mal, Monasterio, pero... De River. Habla como... encima es de River. Habla. Yo digo desde mi posición de sale Boca... Sale mal, igual, sale mal, mi Orión, posición sale defensiva, mal. Digo, lo que yo he visto en ese momento en una reiteración, porque eso sí lo he visto, lo del penal. El jugador de Unión llega dentro del área, define, porque define anterior a la falta, tira la pelota... Y lo veo en la reiteración, o sea, varias veces en la reiteración, que hasta hace mala salida de Orión, pero hasta hace el movimiento como para volar ante el impacto. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Por eso, yo, que no entiendo de arbitraje, como el jugador define primero, después, posterior es el foul, entendía que no debería ser, sí, amarilla o lo que me quieras poner después como... Pero posterior a la jugada, o sea, volver a la... Está bien, pero se puede, evidentemente se puede, se hizo y está bárbaro. El tema arbitraje, chicos, decía, bueno, se manejan así ustedes. Hay como... No va uno decididamente ante cualquier protesta a tarjetear, digamos. Ah, lo primero... Pero no, porque ustedes se juntan. En la primera te puedo decir... somos grandes, todos laburamos mañana, ponele... Vamos a jugar un poco más despacio. La una... Cuídeme la carita, no me golpeé. Yo no le digo tanto, no manejo. Constante. Este capaz es más tarjetero que yo, pero una le tiene que decir. Es a criterio igual, es a criterio la falta igual. Tarjetero me llamaba. Hablemos de uno, así nos vamos a entender. Me parece que... Pará, déjalo hablar, así yo lo puedo entender, decime. Te equivocaste. ¿Me decías? Tarjetero. ¿Me decías? Que es a criterio igual de cada uno igual. Exacto. Sí, vos decías, para contradecir lo que él estaba hablando... Yo no creo que más sea cortante. No creo que sea tan tarjetero. No le doy tanto sermón como a él que juegue en despacio. No. ¿Saben las reglas? Suficiente. Con que vos le digas, ¿saben las reglas? jueguen al fútbol, porque el primero que hace que juega fuerte se va afuera. Nada más, no de tanto jueguen despacio, que mañana hay una fiesta, mañana se sale. No, el jugador que está en la cancha ya sabe cómo se tiene que manejar. No, como dice Fernando. Para pero mí está puede equivocado. Tener su mal día, seguramente como un árbitro también. Obvio. Yo me acuerdo aquella vez en otra liga, Fer, que vos también te vas a acordar, llegado una tarde temprano. ¿Cómo te fue, Fer? 73 carnés me traje. ¿Qué hiciste? Hasta los socios del club me traje, dice. Pues, lo insulto, los dos equipos completos, los técnicos. Nah, pero ahí fue distinto. Ahí fue distinto. Ahí fue. 11 contra 11. 11 contra. Claro. No es que. Y ustedes, suponiendo, la maldad primero es la que manda, suponiendo que se suceda algún golpe de puño, 1-1, 3-3, ¿pueden pasarlo así como por alto si tranquilizan? No, yo no. No. No. Es imposible. No, porque es agresión. Agresión mutuamente, ¿entendés? Me dice el Guille Espejo. Claro, por ahí yo me explico mal o él no entiende bien. Me tiro siempre a la segunda. Che, no era que no viste el partido, hablen de otra cosa, si no los vas a hacer pelear a los Messi. Exactamente, yo dije que no vi el partido, porque no lo he visto. Sí vi la jugada del penal, cuando ya salía para estos lados, y obviamente entre acomodar una cosa o la otra para venir al programa, no los podía ver. Sí me hubiese gustado sentarme y poder verlo, escuchaba los goles, inclusive viajando en el colectivo, porque uno es humilde, pobre, viaja en colectivo, escuchaba el colectivero, dos de River, baja eso, 3-3. Hasta ahí escuché, pero no es que vi el partido. Y sí hablaba de esta jugada, porque cuando escucho córner, que no le estaba dando bolilla, y vuelve a cobrar penal después, ahí me acerqué un ratito a ver esa parte nada más. Pero no, Guille, no. Y lamentablemente me hubiese gustado verlo y me alegra por Unión, que un equipo chico que gane también y que el campeonato sea peleado y que no sea que los equipos grandes vayan con tanta ventaja en estos campeonatos largos. Yo a Guille por ahí, más allá de un abrazo, un cariño y un enorme respeto que no le tengo, quería decirle que está bien, que igual no es tan difícil ganarle un equipo con 10 o con 9, como le ha pasado, no sé si él puede nombrar el crucero aquel general que en donde Boca jugó con 9. O sea, estamos jugando en desventaja a veces, Guille, así que ojalá a ustedes en Japón no les hagan nada extraño. Vamos a ir al corte de las 21:30 y nos queda media o menos, un poquito menos de media horita del programa. Gracias nuevamente, Steffi, por acompañarnos esta noche. Gracias, Fer, gracias, Gonza. Programa número 47. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Sabés que escucho yo a las 22 horas, los martes? Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho. Entre flores y floresta. Sí, en pleno uso de su razón. Acá lo único que te puedo criticar es... Y dale, ahora todos los martes. La grafiquitud. A las 22 horas. Planear, no se puede planear. Capaz que vos sos un príncipe. Entre flores y floresta. Planeas todo así. Aparte, y la sacás embarrada. Por FM Moreno. No. El programa de hoy versa acerca de los maestros. Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes. Se viene la séptima edición del Octubre Callejero. Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Había una vez un teatro vacío con artistas callejeros buscando revolución.

y el fin de semana se deja ver. La la la la, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Quita tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Todito el día vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Bien. Sí, deduzco que era la mordidita, el tema pasado que había, no sé si nos lo pidió, no me acuerdo quién lo pidió, creo que... Julio Bravo. Bravo. ¿Te gustó el tema? Pues estaba bailando. Esperemos que lo hayamos... ¿Te gustó el tema? Pues estaba bailando. Sí, sí, a Steffi también, sí, que me gusta. Steffi zapateaba. Yo nunca dije, a Steffi por ahí no sos una fan de Ricky Martin, pero bueno, yo soy un tipo, vos sos una nena, chiquitita, uno que es grande, vivió la época de Luis Miguel, de Ricky Martin... De Manuel Ortega, re homosexual. Pero bueno, está bien, vale. Sí, vale, vale. Yo te digo, a ver, chico, ¿no le gustaba a usted, no le gusta a usted de Manuel Ortega? La música, vamos a hablar. Y si son chicos lindos, y que sí son chicos lindos, ¿por qué no lo fueron? Balín. ¿Eh? No, pero está bien, está bien. A mí me gusta Ricky Martin, me gusta Cheyenne. Digan lo que digan, no me importa nada. Hay buenos temas igual de ambos. ¿Eh? Hay buenos temas igual. Sí, tanto me gusta la música, Martin, y me gusta lo que bailan, la manera de bailar de Ricky Martin, la manera de bailar de Cheyenne, por ahí no tanto Luis Miguel, no es muy bailarín Luis Miguel, ¿no? Está re gordo Luis Miguel igual. Bueno, ahí viene algo, mientras vos me vas a decir lo de la rifa que se está haciendo en el club, Fer, si llega desde ahí, la gran rifa que se está haciendo, para que se va a realizar con fines benéficos a la institución en octubre, que ya se está repartiendo entre toda la gente de nuestra institución. Ya están a la venta. Decime cómo es, qué valor y cuáles son los premios. Bueno, el valor de cada talonario que trae un premio. El primer premio sería de 18 mil pesos. El segundo de 5 mil. El tercero de 3 mil. El cuarto de 2 mil. Quinto y sexto sería de 1 mil pesos. Esto se estaría sorteando más o menos a mediados para el Día de la Madre. Con un valor de 100 pesos cada talonario. Bien, ¿y ya se repartieron todos? Tengo entendido que se fueron están repartidos. Entregados. Están entregados todos. Entregados, sí. Así que ojalá que se haga... Igual por lo que un boca a boca, más o menos, vamos bien encaminado con esta... Un valor de 100 mangos, dijimos, y un premio mayor de 18 mil pesos. El primer premio. Perfecto, y había seis premios, la gran rifa que está realizando el club, con el fin de cerrar todo alrededor, con poste alambre, de subir correr la cancha, así que el pasillo de entrada sea un poco más ancho, llevarla hacia la calle Guido Espano, el alambre que sirva de abajo más los postes, elevarlos hacia arriba para que se pierdan menos pelotas de fútbol, que nuestra institución lamentablemente perdemos, y buenas pelotas de fútbol en cuanto a la calidad y el valor. Se viene un gran trabajo, si esto... Sí, olvídate. Y Dios quiere y nos ayuda, y por eso estamos pidiendo que se sume gente, porque se viene un gran trabajo, es mucho lo que hay que hacer. Y bueno, esto salió una reunión que tuvimos con los chicos y la comisión aprobó todo esto, que podamos hacer estos arreglos, así que bueno, esperamos que se sumen gente. Y bueno, lo hacemos porque queremos verlo al club bien, yo tengo mejado, primos, amigos, sobrinos, así que bueno, esto va a quedar para ellos, ¿no? Nada es gratis, nada, nunca lo fue. Yo puedo hablar desde el tiempo que estoy. Por ahí a veces hablamos con Mariano, con Curioni, en reuniones internas, tomando mate por medio. Que nada, después podemos hablar con la gente que por ahí por desconocimiento a veces nada, opinan. Pero que está bueno que se arrimen siempre, siempre, lo hemos dicho cada viernes de reunión de hace muchísimos años hacia acá, que ante las dudas, ante los enojos, e inclusive si va bien todo, que se arrimen los días viernes a reunión de técnicos y abierta socialmente, donde ahí se puede contestar absolutamente todo. Lo que no salga de un día viernes donde se explica todo, todo, todo, más lo que la gente pregunte, no dejan de ser rumores, por ahí algunos, creo que no malintencionados, sino con desconocimiento, pero a toda esa gente que por ahí hay algo que no entiende o por qué sucede tal cosa, debe de arrimarse, entrar a la sede de la institución, siempre se va a encontrar con Curioni, con Estela, con Mariano, inclusive yo también los puedo asesorar a ustedes, chicos. Bueno, ahora no pueden estar en este tiempo, pero cualquier Ramón, quien se encuentra ahí... Bueno, no, a Ramón no le pregunten muchas cosas porque... Quedé colgado. Le decía uno de los mensajes, Amanda, creo que la mamá de Pupi, si no me equivoco. Sergio, buenas noches, perdón, hablando de árbitros, el que dirigió Lomita Santa Rita categoría 2002, bueno, ahora no sé si es ella, equivocadísimo, estuvo equivocadísimo, dejó pegar mucho... Sobre todo en el área chica, cae el jugador número 4, Papu, y lo pisó. Tiene fisura en el brazo y dijo que no era nada. Yo lo vi, soy Amanda, besitos. Sí, entiendo el mensaje, sí, yo entiendo su diferencia. Sé quién fue, pero no, voy a decir quién. Pero son cosas que pueden suceder y tratarse como un error arbitral, claro. O no, o yo estoy equivocado. Sí, sí, o sea, sí, se lo puede tomar como un error, pero... Uno no es árbitro, no es médico en esa situación. Claro, puede entender que la jugada fue brusca. Capaz que vos conocés el favo, el nene lo sacan afuera y el nene. Bueno, sabés si está quebrado. Exacto. Pero capaz que lo cobra la falta y el nene lo es atendido, pero ya de ahí. O sea, no hicimos exacto. Primero. Volvemos a lo que decía Fernando hoy, que por ahí son criterios de los árbitros. Entendió que la falta pudo haber sido dura. O no sé qué habrá pasado en esa jugada en especial fuera del pisotón, si hubo expulsión, si hubo una tarjeta, o sea, no sé qué habrá pasado, o la dejó desapercibida a correr, pero tampoco podés presuponer hay errores. Una quebradura o una fisura. Bueno, una quebradura obviamente sí está a la vista si llega a pasar, pero también puede llegarse a pasar una quebradura sin intención de que le pase al otro jugador. Que fue un momento de juego, choque, nada más. Choque de juego. En una jugada solo, simplemente por pisar mal o caer mal, puede suceder. O sea, es fútbol, lamentablemente el roce está, o nada, no, pienso que no. Creo yo, y siempre, sin ninguna intención, más allá de ustedes, o como dije mil veces, que yo con Monasterio me conozco solamente en alguna jornada y no tengo ninguna otra relación más que la que se escucha acá en la radio, que lo puede decir siempre. No tienen mala intención, no tienen favoritismo, a mi entender, y personalmente lo estoy diciendo, como conocí en un momento a Peloso, o por ahí sí veo que se pueden equivocar, sí que tienen fallas, ¿sí? Pero si a esa falla yo voy a fomentar, como llevar a la gente a que se trasluzca más los errores, porque uno dentro de los nervios, como hablábamos afuera recién, yo tengo mis jugadores, la gente de mi club, mucha gente a mi favor. El árbitro está solo, absolutamente solo, con sus errores y sus aciertos. Y obviamente vamos a tratar que para que esto sea el fútbol infantil que siempre se pregona, tratemos de entender también que es una persona, que es su laburo y que no viene con intención de perjudicar a nadie. Creo yo. Es así como vos explicás. Nosotros cuando vamos no voy con la mentalidad de perjudicar a nadie. Yo vengo a laburar, muchachos, yo acá vengo a laburar. Nada más. No tengo a perjudicar a vos, no. El respeto, ante todo. Y vas a hacer cumplir el reglamento, ¿no? Eso, a mí de que sea un laburo es llevar a cumplir el reglamento que... esté bien, ¿cómo es? Adjudicado bien o no, con errores o no, vos hacer cumplir el reglamento. Yo creo que esto, siempre hablando de lo personal, todos ustedes hablan del arbitraje de lo personal y yo soy un opinador en esto, bueno, en este caso el conductor, y llevándolo a los temas, yo digo que a mí, en lo personal, y esto no es contra vos, porque justo por ahí se te puede tocar contra vos, para nada es contra vos, me es más molesto a un error arbitral, por ahí el mal comportamiento de un dirigente de un club, ¿sí? Fomentando con gritos o con agravios hacia los árbitros, inclusive a veces hacia los chicos. Eso me molesta muchísimo más que un error. Por ejemplo, yo le he comentado donde sufrí errores de árbitro por ahí a favor con un gol donde podíamos haber ganado partidos y nunca pasó a mayores, porque uno puede entender dentro de su bronca y tragársela hasta afuera, porque eso es un segundo, uno explota y salió ahí en un segundo. Tiene que saber controlar esa calentura de que nada, después consultarlo si tenés un momento distante al momento de lo que sucedió, por qué cobró lo que cobró, te puede convencer o no, ya está cobrado y como se dice siempre, jamás va a cambiar, salvo en el penal de Boca Unión, que puede cambiar, no va a cambiar una decisión. Se puede. El tipo está re caliente. Se puede. Mirá todo el chabullo que hice para llegar al penal de vuelta, ¿eh? No, pero se puede. Lo que hicieron, se puede. No, si estamos hablando de fútbol de AFA, volvamos al fútbol barrial. Vos sabés que... En el fútbol barrial... Vos sabés que yo compré el reglamento, vos sabés muy bien. Sí, el librito de reglamento, está. Y a veces charlamos y hablamos de esa... Está ahí, en el reglamento. Le vuelvo a preguntar a los dos. ¿Los árbitros se equivocan? Sí, tenemos todos. Perfecto. Todos tenemos. Todos, bueno, tenemos errores. Es un arranque. La base de reconocer que tienen errores es también de que nosotros, dirigentes, no en mi caso, pero nosotros los dirigentes de los clubes, los colaboradores de los clubes, también debemos colaborar para que ese detalle se pase por un simple detalle más y que no sea más que una molestia, sino que pase una agresión, ni siquiera verbal, obviamente, ni siquiera de lo verbal. Y sí alentando a sus equipos y alentando a los chiquitos, que lo más lindo que hay es ver corriendo a los pibitos. Y por ahí, nada, que le enseñemos que esto es fútbol y que lo más lindo que hay, seas del club que sea, porque uno, cada hincha de su club lo siente en el corazón. Sí, el de la Lomita siente el de la Lomita, el de Santa Rita, Santa Rita, el de Victoria, Victoria. Es así. Después las opiniones varían. Obvio. Chicos, estamos muy cerca del final. Hemos hablado un poquito de los árbitros, hemos hablado de la rifa, se viene el seguro. Este domingo, bueno, que no va a haber fútbol, que tal vez el sábado. Bueno, si es el sábado nos va a agarrar medio infragante en el apuro, pero creo que Mariano, como dije al principio, estaba comunicándose con los técnicos y nosotros vamos a ir durante la semana a charlar con ellos para cerrar ya sí por sí, para que la próxima jornada esté todo el mundo asegurado. Así que como va a ser como una especie de regla de nuestra institución. Por cualquier lesión de la que estamos hablando, que puede ser fabricada o sola, se puede realizar sola, estén cubiertos, al menos económicamente, cuando suceda. Sí, lo que quieran agregar, si les quedó algo del tema de árbitro, lo pueden decir, está el tiempo todavía. Es largo. Te va a llevar toda la noche para hablar de árbitro. Porque errores son... Ayúdenme mientras leo un mensaje que es largo. Errores cometemos muchos. Y recordamos que en el fútbol infantil, en la liga hoy, la liga es muy competitiva y son 14 partidos donde te lleva a cometer errores, no sé si groseros, pero al transcurrir la jornada no es lo mismo estar atento en dos partidos que ya el partido 13, 11, 10. Donde ya está fusilado, donde también está deshidratado, cuando hace calor o hace frío. Muchas cosas te llevan. Que los pies mojados, lluvia, rocío, todo. Es un montón de cosas. ¿Qué te lleva, capaz, una distracción te lleva a equivocarte? ¿A perjudicar una categoría? ¿Eh? O un resultado, ¿sí? Pero yo creo que hay gente que no mira eso. El árbitro. Le importa ganar a veces. Vuelvo a decir. Todos queremos ganar, pero. Obviamente, sí. A mí me gusta el fútbol. Me encanta el fútbol. De la gente grande y de los chicos. De los máster no, pues son viejos ya. Eso de los máster apenas camina. Así que ese fútbol no me gusta mucho. Pero. sea, Claudio Reina hizo un gol y ya está lesionado, no iba a venir a jugar este domingo. Un gol por año, así se lesiona. Me gusta el fútbol. Sí, no vas a observar el fútbol buscando el error siempre. Y entiendo, puedo entender con los años lo que es la interpretación, que puede ser de no mi agrado, pero que un árbitro también debe interpretar, y volvemos a repetir que siempre está solo, el cansancio, el desgaste, son 14 partidos en lo que es la Liga del Deporte. Lo digo porque decía Amanda por ahí, no directamente, no, me dice, directamente no quiso cobrar la falta, ahora lo vamos a decir, y estuvo de frente mirando la jugada. Yo le grité al árbitro que eran niños los que jugaban y siguió la jugada, dice Amanda. Y él permitió que todo terminara de esa manera, debe querer decir. Bueno, está bien que Amanda seguramente que gritó a favor del niño, porque ella sí vio por ahí mejor que el árbitro, pero el árbitro no tiene por qué guiarse por un grito, lamentablemente. Claro, afuera no. Que seguramente lo pudo ver mejor, porque estar más cerca o algo. Pero no tiene por qué hacer caso, o sea, debe ser omiso el caso a cualquier grito de afuera, por más que sea, no sé, muy cerca el que le está gritando, que seguramente debe tener la razón, pero volvemos siempre al criterio, y es difícil, pero es difícil tratar de ponerse en el lugar del árbitro, de cuando uno es hincha o mamá o corre desde el otro lado, digamos. Decía Silvia, lo que pienso es que si los árbitros dejan que los chicos se den patadas, codazos, etcétera, los chicos empiezan a pegarse más fuerte, porque ven que no los amonestan, y así se pueden llegar a lastimar. Soy Silvia, coincido totalmente, totalmente con el mensaje este. En eso sí estoy de acuerdo, que si se hace en un sector... Por eso yo le pregunté a Fernando No todos los árbitros dejan jugar o pegar con los codos o pegarse patada. No comparto ahí, porque todos no tenemos la misma clase de dirigir, digamos. Yo por ahí dije, por ahí vuelvo a decir, uno siempre se decae, se tira a veterano, a viejo. En mis tiempos, no sé si se usa todavía, cuando en un sector de la cancha, de la punta del 4 había un FAU, del 11 había un FAU, en el medio había otro FAU, y uno te está viendo como árbitro que se está tornando calentito, el partido sea grande o sea chico, no se usa más el capitanes vengan para acá, por ejemplo, esto se acaba acá porque la próxima falta sale en tarjeta para todo el mundo, ¿no se usa más? Yo la utilicé una vez, no en Casa de Deporte, en otra liga. Ah, y después te llevaste 22 carneos. No te hicieron caso. Está bien. Lo primero lo advertí. No, pero está bien. Capitanes vengan conmigo, esto es así, chao. No me di vuelta que ya se están agarrando las piñas todos. Pero no por culpa mía. Son ellos. Sí. Perdón, estaba leyendo algún mensaje. Decía Gastón, un amigo siempre Gastón. Oh. Escuchar a Gonzalo es como hablar de arbitraje es como escuchar a Macri en campaña. No sabe ni lo que dice. Bueno, es la opinión de Gastón. Ramírez Tito, que le agradezco que esté escuchando el programa. Tito, que sé muchísimo por ahí. Ah, el domingo pasado mandó un mensaje por ahí. Estuve en la semana con él, estuvimos charlando ahí en casa. De nada, temas laborales y particulares. Muy buen tema el de hoy, los felicito, dice Tito Ramírez, estamos totalmente agradecidos. Me hubiese gustado que hubiese volcado su opinión también, porque él tuvo años de delegado, años en Liga, donde pudo ser veedor, no veedor mandado por Liga, sino un veedor del fútbol, donde él también ha visto muchas veces errores arbitrajes. Sí, siempre vuelvo de vuelta, si nosotros estamos de un lado, hay que entender al árbitro desde el otro lado, que está solo, y nada, y todo lo que se repetir lo mismo ya es... Que debemos entenderlo. Ese es el redondeo que yo quiero hacer. Sí. Tal vez no suceda, tal vez lleve mucho tiempo, pero siempre antes de una agresión a un árbitro, desde cualquier lado que llegue la agresión, poquito o mucho, pensemos en el chico que está jugando, sí, que impediría que termine una jornada. Y no hay nada más lindo que los chicos lleguen a la cancha un domingo porque esperan por su club defender su camiseta y poder jugar, terminar, y obviamente volvemos a salir más allá del resultado, que uno se va triste si pierde y muy feliz si gana, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el sentido del fútbol barrial, y que ojalá sea cada vez para mejor, porque la liga creo que baja o transmite ese pensamiento, y en algún momento llegará a cumplirse de manera general. Bien. Chicos, ya estamos en la hora, cuando quieran empezar a despedirse, muchísimas gracias por haber venido junto a Steffi y haberme acompañado en el programa número 47. y haberlo sacado a flote cuando pensé en un momento que moría ahogado tempranito nomás, 8 y 5 de la noche. Así que, a quien ustedes quieran. Nada, Steffi, gracias por aguantarnos. A vos, Sergio, y a toda la gente de Victoria, un saludo para mi hermana que estuvo cumpliendo años. Y un saludo para todos los gatos sucios de Riffy. Los gatos sucios, ¿sabés quién son los gatos sucios, no? Sí, no, para mí nunca mejor puesto el nombre. Separado, barra, ¿no? Es gato barra sucios. .com.ar, bien. Bueno, yo me despido hasta el próximo domingo, así que un saludo a toda la gente de Victoria. Bueno, a mi hermana que nos está escuchando, a mi compadre, y saludo a Mejado. Así que gracias por la compañía de anoche con mi compadre, que lo tuve que levantar hasta las 6 de la mañana. Epa. Así que bueno, nos estamos escuchando y nos estamos viendo el próximo domingo. Hasta luego. Perfecto. Muchísimas gracias. Tengo los dos últimos mensajitos rápidamente. Decía Tito, es muy difícil tratar el tema de árbitros. ¿Y qué pasó con Martín? Me decía que se refiere a Martín Romero, que lo había aclarado al principio. Martín Romero estaba invitado, si la jornada obviamente se hubiese jugado frente a 25 de mayo y poder distendernos acá en la charla. Al no jugarse la jornada, bueno, tampoco le vamos a pedir que venga desde su lugar no, obviamente. Hacer un programa, ¿no? Pero seguramente que el próximo domingo va a estar con nosotros acompañándonos. Próximo domingo no, porque no se va a jugar. En la jornada 25 Lomita, esperemos tenerlo, porque es un tipo que está dentro de la liga y puede explicarnos y enseñarnos muchas cosas más. 25 victorias. ¿Yo qué dije? Lomita. Cualquier cosa, cualquier cosa. Estoy recaliente con ese penal que aclaro, decía Silvia, no son todos iguales. También he visto árbitros que hablan con los jugadores para que se dejen de pegar. Obviamente que no habla de los Messi y Luna, pero bien, coincidí totalmente con Silvia en sus pensamientos. Gracias, Steffi, gracias, chicos. Buen sueño, Mariano. Programa número 47. Estamos tocando el final. Vivamos las elecciones en paz el próximo domingo y aguante la Casa de la Liga del Deporte y la Victoria. Chau, chau, chau. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el